Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de elecciones presidenciales en Argentina. Vengo a saludarlo como presidente electo. Cada elección, una historia. En cada voto, una esperanza. Luego de 4 años de mandato de Néstor Kirchner, era tiempo de renovación presidencial. Contrario a lo que se suponía, luego de un promisorio mandato asignado por el crecimiento económico, la baja del desempleo y una fuerte política de derechos humanos, Kirchner no buscaría su reelección, sino que sostuvo la candidatura de su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández. Su compañero de fórmula fue el radical Julio Cobos, con quien había formado un bloque estratégico llamado Concertación Plural, y que básicamente reunía a los dos frentes políticos más importantes del país, el radicalismo y el peronismo. Quiere decir que lo que falta lo hacemos entre todos. O no lo hace nadie. Cristina con Cobos. El gobierno con la gente. Enfrente, nuevamente Elisa Carrió. Ahora, bajo el nombre de Coalición Cívica. A los argentinos nos llegó el momento de contarle al mundo para qué estamos. Y yo sé que somos millones con una misma respuesta. Y por el otro lado, el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, con el apoyo de la UCR, conformando el partido Una Nación Avanzada. Nos dicen que tienen la vaca atada. Pero puede ser que la vaca tenga mejores planes. En esta elección se votaron por primera vez autoridades comunales para las 15 comunas en las que se dividiría la capital. El 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner triunfaba en primera vuelta con el 45% de los votos. Hemos ganado ampliamente. Tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia. El 10 de diciembre de 2007, en un hecho histórico para el país, Cristina Fernández asumió y se convirtió en la primera presidenta de los argentinos en ser elegida a través de las urnas y en la primera mandataria en recibir el traspaso de mando de parte de su esposo. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar... Sonidos de una nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Votar es democracia. Elegir es libertad. La Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.